en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Ya saben que Objetivo La Ribera, el día habitual que tenemos para realizarlo es el viernes, pero hoy Raimundo Lafuente, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, nos confirmaba su asistencia a los estudios. Así pues, hemos creído oportuno hacer este especial hoy con él aquí presente, así que agradecemos muchísimo la presencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente. Bienvenido, Raimundo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos gracias días. Por haberte acercado hasta los estudios de Radio Tudela, como también lo ha hecho los tertulianos Ángel Guillén. Bienvenido, Ángel, de nuevo. Muchas gracias. Y también Juan Manuel García Albericio. Gracias, Juan Manuel. A ti, Paul. Como siempre, encantados. Bueno, pues hacemos las presentaciones. Como decimos, hablamos ya de un tema principal. Y hay que hablar que Raimundo Lafuente fue nombrado presidente de este organismo en sustitución de Xavier de Pedro, quien renunció al cargo para presentarse a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro confirmaban el nombramiento. Hay que recordar que es ingeniero de caminos, canales y puertos y que Raimundo Lafuente ocupaba el cargo de director técnico de la CHE desde el año 2012, cuando asumió la responsabilidad de áreas de proyectos, obras y explotación de embalse. Por lo tanto, funcionario de la Confederación, donde trabaja desde hace 20 años y ocupó el cargo de presidente en funciones cuando su antecesor, Xavier de Pedro, renunciaba al puesto, como decíamos. Raimundo, ¿algo que quitar, poner a tu presentación? Lo hemos dicho todo, ¿nos dejamos algo? Pues yo creo que lo principal está dicho, vamos. Suponemos que con ilusión, con motivación, cuando se enfrenta a un cargo de estas dimensiones, ¿no? Sí, pues claro, es un reto nuevo y bueno, la idea es intentar pues seguir colaborando con la Confederación, pues como llevo 20 años prácticamente ya en ella, vamos. Son temas variados los que vamos a tratar y suponemos que los oyentes también querrán comentar algo, pero el que tenemos más cerca, ¿no? Yo creo que las inundaciones del río Ebro con los daños que pueden hacer. ¿Qué nos puedes dar sobre esta primera pregunta, sobre las inundaciones que el río Ebro, pues año sí, año no, o dos años no, dos años sí, suceden? Presidente de Raimundo Lafuente, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sí, al final las avenidas pues son un fenómeno aleatorio. Con cierta frecuencia pues se producen lluvias importantes y eso pues supone que haya un incremento de caudal en los ríos y haya avenidas pues que producen daños pues por todos los sitios donde van pasando, ¿no? Entonces, como ya decía, es un fenómeno aleatorio en el que hay poco que hacer para prevenirlo, para prevenir esas lluvias, estoy comentando, pero sí que hay muchas acciones que se pueden acometer, pues tanto preparando a la población, preparando las herramientas que tenemos para disminuir esos daños, como durante la propia avenida. Temas centrales, por lo tanto, que vamos a querer seguir hablando sobre ellos. Vamos a dar paso ya a los tertulianos de Objetivo La Ribera, que también saludamos, se acerca hasta los estudios centrales de Radio Tudela, Yolanda Serrano, que nada va a ir a Fitur y que se ha acercado también para poder estar en esta tertulia. Yolanda, buenos días, gracias. A ver, ese buenos días. Buenos días, Yolanda. Buenos días. Ahora sí, ahora sí. Ahora ¿Cuál, sí. ¿Cuál es tu... la primera pregunta, ya que también estás en el 1? Yolanda, ¿qué te ya me toca a mí. ¿O quieres que...? No. Venga, pregunto. Pues adelante. Buenos días. Bueno, yo cuando el año pasado hubo estas riadas tan importantes en el Ebro, que duda cabe que bueno, cuando pasa algo así nadie sabe hasta dónde puede llegar la pérdida o lo que puede, los daños que puedan hacer y demás, ¿no? Y que en el momento en el que llega el agua, pues lógicamente ayuntamientos y todos los organismos que corresponda a esto, pues lo que hay que hacer es el plan de emergencia y evitar lo máximo posible, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que muchas veces las cosas pasan porque se hacen mal. O sea, el Ebro tiene su cauce, pero también tiene por dónde se sale. Entonces, el permitir que se construya o no avisar, por ejemplo, la gente que decide hacer una granja o un almacén agrícola o incluso un barrio de casas, ¿no?, por un sitio donde sabemos que puede ser cauce natural del río cuando baje con más agua, también me parece una, por lo menos una inconsciencia o no sé. Yo creo que tanto los ayuntamientos o medio ambiente, yo no sé a quién corresponderá esto, pues avisar, ¿no? Queda clara la pregunta, Yolanda. Pues eso, usted sabe que puede ser... Sí, que queda clara, quería decir que queda clara. Raimundo, presidente. Sí, bueno, tenemos, siempre que hay una avenida, tenemos pues dos o tres días de antelación, las previsiones meteorológicas nos dan una cierta información. También conforme va avanzando la avenida por el río, pues también vamos teniendo un aviso previo para poder ir pues activando los distintos escenarios que hay de emergencia. Y luego, aparte, pues principalmente pues en los últimos años se han ido detectando las zonas sensibles en el río, lo que llamamos los ápices, ¿no? Son unas zonas que tienen un riesgo, una peligrosidad significativa en avenidas. Y es donde vamos a centrar principalmente las actuaciones, los dragones que vamos a hacer, ¿no? También, pues cuando se va a hacer una construcción en las proximidades del río, pues bueno, hay una serie de normativas que hay que cumplir, hay que pedir autorizaciones, hay unos planes urbanísticos que se informan por la Confederación, entonces bueno, hay una serie de informaciones previas, de trámites previos que hay que cumplir y que van buscando precisamente el que no se edifique pues una residencia, por ejemplo, una escuela o un bloque de edificios pues en una zona que sea inundada. O sea, ¿no? entendemos, Raimundo, que si ya está hecho es difícil que se quiten, pero que ahora si se quiere construir en el cauce de donde puede ir ya es imposible. Hay cascos urbanos que están muy consolidados, entonces es muy difícil ahora, no podemos llegar y expropiar toda la zona que se va a inundar con una cierta probabilidad, ¿no? Uh-huh. Las zonas nuevas, pues sí que habría que, por lo menos eso, evitar el construir en zonas que puedan verse afectadas por inundación. Muy bien, pues seguimos con más preguntas. Juan Manuel García Albricio. Hay un hecho de sentido común. Las aseguradoras a 50 metros del río no te aseguran. O sea, tú vas a pedir un seguro y la aseguradora te dice, ¿dónde tienes la casa? Aquí. Y Luis dice, pues no te la puedo asegurar porque está a menos de 50 metros del río y no te la voy a asegurar. O sea, que eso ocurre. O sea, con las cauces del río del Ebro que están por la azucarera, esos edificios no tienen seguro, sin más, ya pasa. O sea, hay gente que ya actúa con sentido común, las aseguradoras, por ejemplo, el que construye no, porque cualquier día se le puede inundar, pero ya sabe que no tiene seguro contra eso. Hay otros hechos que están ocurriendo además en Tudela y en el cauce del Ebro. O sea, una cosa es que se prevengan las avenidas y que sean aleatorias, pero ¿hasta qué punto son aleatorias? Las crecidas son aleatorias hasta cierto punto, son históricas. Históricamente hay unas avenidas más grandes y otras más pequeñas. El problema no está en que sea aleatorio, ¿no? El problema, según lo veo yo, es que con menor cauce, más desbordamiento del río. Ese es el verdadero problema. O sea, no es lo mismo que bajen 4.000 metros cúbicos por segundo por el Ebro y se inunde hasta la calle Muro. Y no es lo mismo que bajen 2.700 metros cúbicos por segundo y que llegue más allá de la calle Muro. Entonces, el problema es otro. No es el cauce del río ni... ¿Por qué se construyen tan bajicos que el río pase por encima? Bueno, cuando hablaba de la aleatoriedad de las avenidas me refería al momento de la presentación, ¿no? Hay una, si cogemos, es como la ley de los grandes números, ¿no? Si tiramos una vez un dado, pues nos puede salir uno o un seis, pero si los tiramos mil veces, pues una sexta parte de las veces nos saldrá un uno y una sexta parte nos saldrá un seis, ¿no? Con las avenidas pasa lo mismo. No sabemos si dentro de un mes exactamente va a venir una avenida o no, pero sí sabemos que con una cierta periodicidad, una cierta probabilidad, pues van a ir viniendo esos episodios de avenida. Lo que sí es aleatorio es el momento exacto. O sea, no podemos decir, pues dentro de tres meses y cinco días va a venir una avenida. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que hay una probabilidad de que se presente una determinada avenida, ¿no? En eso estamos de acuerdo, desde luego. Entonces, hay un asunto más que me llama la atención. Con la última avenida, por ejemplo, el Ebro, los técnicos dijeron que el cauce del Queiles y del Mediavilla fueron a chocar contra el cauce del Ebro. O sea, que no tenían salida porque el cauce del Ebro estaba ya elevado. ¿No? ¿Se han propuesto algunas soluciones a que, por ejemplo, en Tudela? Eran unos diques a colocar en el Mediavilla y en el Queiles, y con unas bombas sacar el agua excedente del Queiles y del Mediavilla para echarla hacia el Ebro. ¿Cómo se contempla esa...? Has hecho esta pregunta y también la del... yo creo que tampoco ha terminado de responder Raimundo lo pues del tema de que había más cauce y que se desbordaba más. No sé si quieres hacer también referencia a la pregunta de antes, Raimundo. Ah, bueno, a lo de desbordar el cauce, ¿no? Sí, bueno, que con menos caudal se desborda antes, ¿no? Que también habías comentado. Sí, así está ocurriendo, además. Bueno, eso a veces igual no está muy claro, ¿no? Lo de estrechar el cauce está claro que si vamos edificando, si vamos protegiendo el cauce, si construimos barreras de protección, pues acabamos convirtiendo el río en un canal y los caudales pues no se van laminando, ¿no? Un efecto importante es el efecto de laminación que se puede producir. Se produce con embalses de manera importante, pero también en cualquier tramo del río, si conforme va avanzando la avenida, pues se van inundando campos, pues el agua que está en el campo no pasa por el río, ¿no? Con lo cual los caudales van disminuyendo. Si se encorseta el río, pues si lo convertimos en un canal, pues todo el agua que entra por una punta saldrá por la otra, ¿no? Si ponemos zonas donde pueda desbordar, zonas que esté asumido que se puedan inundar. En algún momento se ha hablado incluso de seguros, que puedan entrar los seguros pues para pagar. Naturalmente estamos hablando de zonas de labor, ¿no? No de los cascos urbanos tienen otra consideración. Eso es, ¿no? No es lo mismo que a un señor se le inunde la casa o se le inunde la huerta, ¿no? Además, es diferente. Entonces, referente a lo que estaba hablando del tema del caudal, presidente, ¿algo que decir que con menos caudal se está desbordando antes? ¿Querías apuntar algún dato más sobre este tema? La verdad es que hay unas... Yo, sin más, Raimundo, perdona, yo no estoy echando ninguna culpa a la Confederación Hidrográfica del Ebro. No, para nada. Ni es mi interés, ni es la argumentación que yo sigo. Yo considero, por ejemplo, soy de los pocos quizá tuderanos que consideran que haría falta hacer un dragado en el Ebro. Cada vez que hablo de ello... se me echan las manos a la cabeza, pero el caso es que yo opino, o sea, yo digo, hace poco vino el abuelo de mis hijos, que es geólogo, estudió además también ingeniería y caminos, y cuando vio el Ebro me preguntó, yo le dije, pues no se puede hablar de la palabra dragado, si hablas de la palabra dragado directamente te consideran como un loco, y en realidad se considera a la gente que estamos hablando sobre el dragado del Ebro como locos, realmente. Hay una consideración que quiero hacer. Bien, si se draga, ¿a quién corresponde el pedir ese permiso? ¿Cómo se inicia el proceso de un dragado? No corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Corresponde al ayuntamiento el pedir en un momento el permiso para poder dragar su parte de río? Luego va a Medio Ambiente de Gobierno Navarra y es Medio Ambiente de Gobierno Navarra quien lo traslada al Ministerio de Medio Ambiente de Madrid, y desde ahí ya se pone en marcha el resto de actuaciones. Eso es lo que ocurre. Lo que ocurre realmente es eso. Tú, si inicias un Ángel proceso de este decía tipo... decía que igual no llega nunca. No, nunca. Si inicias un proceso de este tipo, está claro, realmente está claro. No llega, nunca terminas. Está claro. Ese es el proceso. Por favor, presidente, Raimundo Lafuente, ya que ha venido. Sí, bueno, medioambientalmente hay una serie de... Eso es, de procesos, de normativas, de procedimientos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el promotor, que es la persona que promueve, que inicia esa obra, puede ser el ayuntamiento, en un caso de una obra de interés general, podría ser la Confederación Hidrográfica, la comunidad autónoma o un particular, ¿no? El promotor es el que inicia el expediente, yo quiero hacer esta actuación. Y luego hay lo que se llama órgano sustantivo, que es aquel que aprueba esa actuación, ¿eh? Una obra determinada, pues hay una administración que la aprueba y es la que encargada, pues tanto de aprobar eso como de tramitar las cuestiones medioambientales. Entonces, en este caso, si es una obra que es en cauce y tiene que aprobar la Confederación Hidrográfica del Ebro, hay una normativa medioambiental que tiene que cumplir. Entonces, le exige al promotor que le presente una documentación y esa documentación, en su caso, la declaración de impacto ambiental, los condicionantes, los pone en medio ambiente. Pero esos condicionantes le afectan tanto al promotor como al órgano sustantivo. O sea, vale. El órgano sustantivo únicamente puede aprobar la actuación si medio ambiente da un informe favorable, ¿no? Y se bueno. cumplen, eso es. Entonces, en nuestras propias actuaciones, nosotros también estamos sometidos a en su momento. Hay actuaciones de mayor importancia y de menor, ¿no? Me refiero medioambientalmente. En las que tienen declaración de impacto ambiental, por ejemplo, pues nosotros también estamos sometidos a declaración de impacto ambiental, tanto en las que realizamos nosotros como en las que aprobamos, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Ángel Guillén, su turno, Objetivo La Ribera, hoy con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente. Bueno, pues yo quiero hacerte varias preguntas. Me permite, la primera es entrar claramente en lo que es el diseño del río. Desde hace 40 años, es decir, cuando tenía menos de 20 años, ya se hablaba de que queríamos un río, queríamos un canal, como tú te has referido. Todos los expertos, incluidos los últimos 200 que se reunieron en Pamplona, porque en Tubera no tenemos categoría para tener esas reuniones, dijeron que lo que hay que hacer es crear zonas inundables, recuperar el río como espacio fluvial, lo cual choca, lógicamente, siempre pues con los más directos que choca, aparte por diferentes intereses creados, choca con el interés de los agricultores que tienen tierras, en unas tierras de alto nivel productivo, como son los lindes con los ríos. Pero es hora de... Pero bueno, en esto llevamos 40 años hablando y la Che también habrá hablado mucho de ello, pero seguimos sin tener un diseño de río y sin saber si queremos un canal o queremos un río fluvial. A este nivel, quisiera saber, pues la preguntaba en la dirección en que la Che está trabajando, cómo, si vamos a tener ya claramente qué tipo de diseño de río alguna vez en la historia, desde que se creó el canal de eso. Luego, pues, a ese nivel, mi pregunta es también, ¿ha realizado la CHE alguna vez algún estudio sobre la rentabilidad que generaría la crear esas zonas inundables, el crear ese río sobre zonas inundables, sobre parques fluviales que se podrían desarrollar en él en cientos de kilómetros, lo que eso representaría en cuanto a su nivel de uso, no solamente a nivel de ocio de los ciudadanos, sino a nivel turístico, a nivel de rentabilidad, en contraposición para que eso permita generar inversiones para poder, lógicamente, conseguir el dinero para solucionar los intereses de los agricultores o de la gente que tiene allí tierras? La pregunta entonces, sitios, Ángel, perdona. Si se ha creado ese estudio, si tenemos una decisión tomada, a nivel técnico, al menos, ya que político sé que no hay, a nivel de si queremos tener un río, queremos tener un canal, ¿en qué dirección está trabajando la CHE? Si ese estudio se ha realizado alguna vez, que supongo que algunas pinceladas hay, pero sé que eso no hay. Y luego, en segundo lugar, quiero también, si en Tubela, como hablaba antes Juan, por ejemplo, que se habla cuando se inunda mucho Tubela, una de las soluciones que se habla es lo del Keiles, lo del Mediavilla, y también, bueno, cuando el agua se desborda por el Prado y se desborda por la Mejana, y simplemente habría que poner una especie de presa de quita y pon para que fuera para mí. ¿En eso la CHE está obligada a poner dinero? ¿Piensa poner dinero, ya que tenemos el Ayuntamiento de Tubela completamente arruinado en el esto? Y luego pues tengo algo, las dos preguntas ya, con dos estamos bien. Raimundo Lafuente, te tiene que aclarar algo de las dos preguntas entendidas, Raimundo. Bueno, en principio sí. Vamos a ellas. Se puede contestar y si no, bueno, perfecto. Pues se repregunta y ya está. Exactamente, exactamente. Debate, sí. Yo casi voy a contestar un poco a las dos revueltas, ¿no? Y si queda alguna otra frase que quieras comentar, pues establecemos un diálogo. Perfecto. A raíz de las avenidas, pues de las avenidas del año pasado, de primeros del año 15, pues se han hecho una serie de actuaciones que han sido pues actuaciones de emergencia. Es un tipo de actuaciones que en principio es en proyecto, se va actuando en los puntos donde se ha solicitado, donde se llega a acuerdos también con los términos municipales, y dentro de esa batería de actuaciones, donde había pues en algún caso había movimiento de motas, que viene un poco con lo que decíamos antes, ¿no? De que el río no sea un canal, ¿no? En algún sitio se ha planteado pues el retranquear motas, en eliminarlas, en bajarlas de cota, en algún punto incluso que por ejemplo se enfrentaba en una margen del río un casco urbano y en la contraria pues zonas agrícolas, pues se han planteado motas que en un momento determinado se podían abrir con puertas e inundar la zona la zona agrícola para proteger de esa manera el casco urbano. Actuaciones esas se han hecho, pero ya digo, son actuaciones de emergencia. Entre esas actuaciones de emergencia, pues había en Tudela, pues había dos compuertas que estaban previstas, pues en el Queiles y en el Barranco Espada, con la idea de evitar que cuando suba el nivel del Ebro, pues vaya en dirección contraria, contrapendiente, y inunde hacia el otro lado, ¿no? Ahí, pues bueno, no se llegó a un acuerdo con los técnicos municipales y no se pudieron acometer esas dos actuaciones. Como decía, son obras de emergencia. Otra cosa es cuando hay un presupuesto en un proyecto y puedes estar, bueno, pues por los estudios, lo replanteo, una obra de emergencia. O se emplea el dinero ya o no hay oportunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, actuaciones en... ¿Cuándo puede entrar la Confederación? Pues principalmente, y en este caso ha entrado, pues cuando había una actuación que pudiéramos llamar catastrófica o casi, ¿no? Unas avenidas como las que se produjeron entonces, que entonces entran pues otros fondos de contingencia y se puede entrar. Actuaciones de protección en núcleos urbanos, en zonas de encauzamiento, pues eso se sale un poco de las competencias del Ministerio. Hay unas, las comunidades autónomas pues han ido asumiendo unas competencias, y claro, esas competencias implican que las actuaciones en una carretera, por ejemplo, que está transferida, pues son de la comunidad autónoma o del municipio, es en un camino, ¿no? Aquí pasó algo parecido. Las obras de protección que no sean de interés general, pero el diseño del río no es una cuestión de la competencia, no es una competencia del gobierno navarro ni del gobierno de Aragón. No, eso el diseño del río, el diseño del río es una competencia, y sobre todo para llevarse el agua a Valencia, tú siendo aragonés en el ESO viviendo allí, para llegarse el agua a Valencia o para llevarse el agua a Cataluña, es decir, no es una competencia del gobierno navarro ni del gobierno de Aragón. Por lo tanto, el diseño del río tampoco es una competencia del gobierno de Navarra. Uh-huh. y sobre todo Es decir, y además la partida sobre un estudio serio sobre viabilidad, rentabilidades y de dejar claro, por lo menos técnicamente, que qué río es el que sería más inteligente, desde el punto de vista no solamente para evitar los desastres y las tragedias personales, humanas y económicas, sino para tener un recurso, es decir, ecológico, y un recurso inteligentemente explotado y llevado y vivido por sus ciudadanos, no es una competencia del gobierno de Navarra y mucho menos del Ayuntamiento de Tudela ni del Ayuntamiento de Córdoba. Yo estaba hablando de actuaciones puntuales. Había empezado un poco de menos a más, ¿no? Es decir, aparte, como decía, de esas actuaciones que han sido puntuales para casos, para zonas muy muy determinadas, pues lo que se está planteando, y de hecho se aprobó el viernes pasado, es un plan de gestión del riesgo de inundación, que se está previsto pues en todas las cuencas hidrográficas, pues para todos los ríos, ¿no? Es un plan que se ha hecho pues incorporando todas aquellas actuaciones, en este caso, planteadas tanto por el Ministerio como por las comunidades autónomas. Aquellas actuaciones es un primer esqueleto. En alguna reunión técnica se ha calificado pues como un esqueleto, ¿no? Empezar a poner actuaciones pues que plantean las comunidades autónomas, que pueden plantear. En este caso no hemos llegado al nivel de municipios, pero la idea es que es entrar también en eso, donde se incluyen pues todas aquellas medidas, todas aquellas actuaciones que puedan mejorar la situación en caso de avenida. Yo creo que, Raimundo, disculpa que te interrumpa, sí, pero estamos hablando ya un poco de ese plan de que te estaba preguntando también Ángel, sobre cómo hacer frente a lo que puede suponer, y también te preguntaba un poco, y así lo puedes esclarecer, si hay un plan estratégico sobre aprovechamiento, ¿no?, de los recursos que puede generar el río. Es que para buscar recursos y para convencer, por ejemplo, para que la gente que tiene campo, lo que no quiere es que cuando se inunda las tierras se queda sin ingresos en su familia. Si te inunda la casa, lo mejor es simplemente limpiarla, y ya estás seguro. Pero si tú tienes ahí lo que vas a comer tu familia durante todo el año, tienes un problema. Si tú a eso le quieres convencerlo, no, es que esto tiene que ser una zona inundable. Y oye, pues aquí no quiero tener lechuga ni alcachofas, ni quiero tener nada. Y a mí cultivar chopos no me interesa para nada. A lo mejor hay que comprar las tierras, hay que darle tierras en permuta en otro sitio. Para eso falta dinero. Y para conseguir tiene ese dinero, lo que hay que hacer es decir, mira, es que es más interesante socialmente, más rentable, más, es decir, para que este pueblo, es decir, para que venga turismo, para que venga gente que quiera hacer cosas, para tener un medio más de explotación, para que el río no sea solamente sea un sitio para cultivar lechugas, que luego no hay forma de venderlas ni ganar dinero con ellas, hay que tener todo un plan, y para eso está la CHE, digo yo, y el ministerio, porque los gobiernos... Queda clara la pregunta, Ángel. Presidente Raimundo Lafuente, que está hoy con nosotros en Radio Tudela Radio, acerca de este tema que estamos hablando, Raimundo. No, pues un plan de todo el río no hay, además es muy complejo, o sea, el modelizar un río con todas las circunstancias es francamente complejo, incluso es difícil cuando tienes unos... Desde Navarra a Aragón, dejémoslo ahí, que antes es... Ángel. Antes lleva cuatro goticas de agua. Ángel, que termine, por favor, el presidente. Es complejo porque hay una dinámica muy complicada, ¿no? Y es muy difícil, ya digo, aun sabiendo los caudales que se están midiendo por el río, saber el comportamiento, no ya lo como hablábamos antes, de una lluvia aleatoria que no sé cuánto va a ser, que me puede suceder en algún momento determinado. Eso es complicado, pues que aunque sepamos el caudal que nos está pasando, el estudio de la dinámica aguas abajo de ese punto es complejo, ¿no? Ángel, un segundo, Ángel. Perdona. Hablamos cualitativamente, ¿no? Va a ser más, pero claro, pues si me dicen que va a llover más, yo diré que el nivel del río sea más alto, pero con eso no soluciono nada. O sea, al final, un estudio de ingeniería, un estudio técnico, tiene que venir en números. Es que claro. Si no sé qué, lloverá más y hará más frío y hará más calor. Las inundaciones eso no nos vale. Todos los estudios de continuamos, ¿pero cuánto más? Continuamos en Objetivo La Ribera. Continuamos, a ver, vamos a ver, para que el oyente le guste, creemos que es interesante que se entienda lo que estamos hablando. Tras las preguntas que hemos tenido de Juan Manuel García Albericio, que se ha tenido que marchar, Ángel Guillén, Yolanda Serrano, algo más que apuntar de esta primera ronda que estamos realizando con el presidente, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta los estudios de Radio Tudela Radio. Sí, a mí me parece, y yo estoy de acuerdo con él, que mira, cuando el río se sale, hay que hacer actuaciones de emergencia e intentar cortarlo por donde se pueda y como se pueda. A mí eso me parece tirar el dinero, porque al año siguiente va a pasar lo mismo. Entonces, a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con él cuando dice que son actuaciones de la CHE, por supuesto, porque es quien gestiona el río, pero sobre todo con las comunidades autónomas por donde pasa, porque ahora tenemos el problema de Milagro, que el año pasado Buñuel, en una... ¿Y de Buñuel? Eso es... Milagro y Buñuel, en una actuación de emergencia, el gobierno de Navarra le dijo, te pagamos todo, gastaron 20.000 euros y ahora le dan 10.000 u 11.000. O sea, sí, no, pero es que 2 millones de pesetas, o 12.000 euros en este caso, en un ayuntamiento, tal y como están ahora los presupuestos, pues igual te han echado por tierra lo que tenías para poder hacer... Para los vecinos en este año. O sea, que no estamos hablando de ninguna tontería. Estoy de acuerdo, Yolanda. Más acerca de este tema, la... No, pues eso, gastar 20.000 euros que este año, si vuelve a pasar, los van a tener que volver a gastar. ¿No es mejor gastar 60.000 en algo que sea fijo, que sea, vamos a ver, en algo que sea, bueno, que duradero, viene la riada? Duradero. Pues abrimos o cerramos o hacemos una balsa donde vaya el agua, o no lo sé, yo creo... que con los mismos recursos, antes preveyendo una subida más o menos grande, no lo sé porque yo de esto no entiendo, pero seguramente que habrá un plan de actuación de poder hacer la CHE junto con el gobierno de Navarra, el gobierno de Aragón o todos juntos, o de no qué lo forma, sé. Raimundo Lafuente. Responda. Sí, la verdad es que hacer un proyecto y un estudio hidráulico de todo el río es complicado. Lo que sí que la idea de este, lo que comentaba antes, ¿no?, del plan de gestión que se aprobó el viernes pasado, y la idea es ir introduciendo, ir añadiendo actuaciones en ese plan de gestión. Lo que es imposible en estos momentos es hacer un estudio completo de todo el río, ¿no? Eso es técnicamente pues es ya digo, si queremos llegar a números, si lo que queremos es llegar a decir que el nivel va a subir o va a bajar, va a llover más o va a llover menos, pues eso se hace en dos folios, se resuelve, ¿no? Un estudio ya cualitativo, es que el que nos interesa a nosotros es más complicado. Y se han planteado como soluciones alternativas, bueno, aparte de limpiezas principalmente en puentes y en zonas donde pueda haber obstáculos para la circulación del agua, pues también se plantean, y ha plantado las comunidades autónomas, y yo creo que es una buena idea, es el buscar zonas que sean inundables, ¿no? Que cuando el nivel del embalse supere uno determinado, se puedan inundar zonas adyacentes al cauce, y de esa manera pues laminar las avenidas. Hay también muchas componentes pues de aviso a la población. Es muy importante en el plan de gestión pues la autoprotección, ¿no? Que el dar avisos y que la gente sepa que puede haber problemas, ¿no? Además pues de que hay zonas que donde habrá que impedir la construcción, ¿no? Se están planteando cambios en la normativa en el sentido de que no se pueda edificar pues en zonas que puedan ser inundadas. Estamos de acuerdo en que al señor que se le inunda el campo pues es un desastre y tiene un problema económico, ¿no? Pero también es cierto que la última alternativa que se ve viable pues son los seguros, ¿no? Expropiar, tampoco podemos llegar a expropiar. La gente también se asusta de, oye, ¿qué pasa? ¿Que me van a expropiar el campo porque se me inunda una vez cada 10 años? Claro, hay que llegar, nunca hay una solución fácil para todo, porque si hubiera una solución fácil la habríamos tomado ya, ¿no? Siempre hay soluciones de compromiso y hay un tiradera floja. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro con nosotros, los oyentes que también pueden hacer las preguntas oportunas, y también queríamos decir, antes de el minuto de reflexión, Ángel Guillén, ¿algo más que apuntar? No, bueno, es una pregunta que, siguiendo este tema, ¿no? Que a veces se gasta dinero y se vuelve a gastar sobre lo mismo. Y otra vez, en vez de buscar unas soluciones que sean un poco ambiciosas, ¿qué ocurre? Existen muchos intereses creados para mantener el gasto, esto de crecer las motas, de mantenerlas, que se rompan, se vuelvan a hacer, y estas cosas, y sobre los dragados del río. Es decir, es lógico que existan esos intereses creados, lógicamente, que eso no es ni bueno ni malo, pero lo que sí es problemático, ¿influyen mucho estos intereses en la política del H? Es que esos intereses no existen, o sea, la Confederación no tiene que preocuparse de esas cosas, o sea, no es... Vamos a ver, nosotros tenemos unos, entre comillas, clientes que son los ciudadanos. ¿Usted que hace dos o tres semanas en Cataluña, por ejemplo, se ha descubierto un gran problema con las empresas que contrataban para los helicópteros para apagar los fuegos? Eso. Es decir, normalmente estas, bueno, vivimos en un país como sí. Vivimos, mi pregunta no es nada extraña, digo, si esto influye mucho para justamente pues no tener que gastar, no sé. Vamos a ver, el dinero que se gasta en emergencia, no. Un poco malintencionadas. Vamos a ver, el interés de la Confederación y el Ministerio es resolver problemas. Entre esos problemas no se encuentra el dar trabajo a las empresas constructoras. De hecho, la construcción ha bajado de una manera impresionante. Si tenemos un problema en un punto determinado, pues nosotros lo que nos interesa, a lo que nos debemos, es resolver el problema que tiene el ciudadano pues por su inundación o porque quiere regar su campo y hay que llevarle el agua hasta allí. Eso pues si implica hacer unas obras, pues habrá que hacer unos contratos y contratarlas, pero eso es un efecto secundario, o sea, no vamos a buscar el reactivar la construcción, lo que vamos buscando es solventar unos problemas que se han planteado. Antes de la última ronda de reflexión que cada uno exponemos sobre el río, ¿no? Y agradeciendo que esté con nosotros Raimundo Lafuente, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, siempre abrimos los teléfonos por si hay algún oyente que quiere llamar y decirle con educación a esta persona alguna cuestión. Lo puede hacer en este momento al 948-84-88-20, 948-84-88-20, y también por WhatsApp en el 665-947. 712. Y la pregunta que nos llega, pues la tenemos ya aquí en Objetivo La Ribera, ya saben. Dice, para el presidente de la CHE, ¿se va a incrementar y mejorar el servicio de comisaría de aguas? Asume vertidos, atención, la primera pregunta es esa, ¿se va a incrementar y mejorar el servicio de la comisaría de aguas? Pues la comisaría de aguas pues va a seguir como está ahora. No hay previsto pues que haya incremento de personal ni incremento de presupuesto, ¿no? Además llevamos una temporada donde claro, los incrementos pues ha habido que apretarse el cinturón y la administración en general se ha apretado el cinturón, ¿no? No ha habido un déficit de presupuesto ni de personal en la comisaría. Así como sí que ha habido en proyectos y nuevas realizaciones, sí que ha habido una disminución del gasto. En comisaría no había una disminución y tampoco está previsto un cambio ni a la alza ni a la baja. Hablaba de que tenía muy pocos recursos, ya que asume vertidos, captaciones, afecciones al cauce, medioambientales, y dice el oyente ahora muy pocos recursos humanos y técnicos, lo digo. Sí, la verdad es que la confederación es muy grande, afecta a 86.000 kilómetros cuadrados y contamos con un personal de alrededor de 1.000 personas, entonces andamos siempre faltos de personal, pues, y podemos, pues como podemos, se va resolviendo los temas. Bueno, pues llegamos ya al final de Objetivo La Ribera y como siempre lo hacemos con esa reflexión. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Una reflexión final, Ángel Guillén, tu reflexión. Bueno, una pregunta muy cortita y me quito la reflexión. Con el vocal, ¿qué va a hacer la Che? Que se disfrute de todos los riberos, que a veces hacen cosas, otras veces no se hace nada. Ahora está medio abandonado el vocal. Podría allí un parque de recreo para todos los riberos maravilloso. ¿Qué va a pasar con el vocal, presidente? La verdad que me ha cogido un poco. No sé en particular cómo está el tema del vocal, pero vamos. Sí, con el Palacio de Carrasquito, sí. El vocal. No, ya, pero vamos, que en estos momentos no sé si hay previsto algo, ¿no? Pero la verdad es que sí que es un patrimonio que habría que cuidar y, como decimos, en cuanto estemos un poquito mejor de presupuestos, pues habrá que entrar, porque además, ya digo, es un punto importante en la cuenca y es representativo de la Confederación. Yolanda Serrano, reflexión final con el presidente de la H. Bueno, yo quizás porque vengo de un pueblo de secano, donde uno de los bienes que tiene la naturaleza, pues en mi pueblo es bastante escaso, yo sí que invitaría a la Che a reflexionar sobre todo esto, y a mí me da mucha pena cuando la televisión anuncia todas estas riadas, todas estas avenidas de agua, que todo es perdido y mal aprovechado, ¿no? Entonces yo sí que me gustaría, además estoy convencida que las guerras del futuro vendrán por el agua, porque el hombre la necesita para vivir, sobre todo, reflexionar en cosas que se pueda guardar, que se pueda almacenar, que esto que hasta ahora todos le tenemos miedo y es un mal importante, pues que quizás llegue un momento en el que lo estemos esperando para rellenar embalses o balsas o almacenes de agua, que en definitiva es lo que yo creo que necesitamos, ¿no? O vamos a necesitar. Raimundo, presidente. No, sí. Hay mucha demanda en la propia cuenca del Ebro. Y de hecho, es una cuenca que está muy poco regulada. Hay cuencas que tienen agua a día de hoy para 3 o 4 años, nosotros tenemos para 3 o 4 meses, ¿no? Como valga como anécdota que en el 15, que hemos estado hablando de las avenidas, de inundaciones, pues en verano estuvimos a punto de tener que racionar el agua en los cultivos porque no había bastante, ¿no? Gracias a que hubo unas lluvias en mayo, pues pudimos salvar el verano, pero nos coincidió en el mismo año pues unas avenidas importantes que no pudimos retener por falta de regulación, que es la única herramienta que tenemos, es algún sitio donde podamos guardar el agua para cuando nos sobra en invierno almacenarla ahí, y cuando nos falte en verano pues poder echar mano de ella, ¿no? Pues ya digo, el año pasado estuvimos a punto de tener las emergencias por las avenidas y un decreto de sequía por falta de agua. Yo creo que los tiros deben de ir por ahí. Ya que estamos con el tema de los embalses, embalse de Itoiz, ¿algo que decir, presidente? Yesa. Itoiz también es un embalse. Sí, bueno, Itoiz está construido, está en explotación, se va avanzando con el canal de Navarra. Y ha sido uno también de los factores que ha influido bastante en las avenidas en el Ebro, ¿no? El Aragón pues gracias a Aitoiz y a Yesa, pues ha visto muy disminuidos sus los caudales en estos episodios de avenidas, y ese agua pues se podrá emplear para regar, pues o se ha podido emplear para regar en el verano pasado. Muy bien, pues Raimundo Lafuente, presidente de la Confederación, su reflexión que le deja esta tertulia que hemos tenido en Radio Tudela Radio, ¿algo que decir a la audiencia, algo más? Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que se ha comentado, ¿no? No se puede ir poniendo parches después de que se nos haya pinchado la rueda, no se puede ir arreglando lo que se ha roto, sino que hay que ir previendo con tiempo, ir haciendo actuaciones. Lo que no es fácil es hacer una, como ya has comentado, ¿no?, un proyecto integral del río. Habrá que ir pues actuando en aquellos sitios donde se vea que hay problemas más importantes, y naturalmente intentar actuar antes de que venga el problema. En Europa ya lo hicieron hace cientos de años, ¿eh? Lo de los planes integrales en los ríos, cuando hicieron los canales, cuando las marismas en Francia y en eso se solucionaron y todas esas cosas ya se hizo aquí en España, pues bueno, tendrá que pasar 500 años más. También tenemos canales en Europa, en menos ríos. Sí. Gracias por haber estado, Raimundo Lafuente, de verdad. Cuando quiera, pues aquí estamos. Ya ha conocido a Yolanda Serrano, que va a ir el viernes, va a estar... Bueno, mañana te vas ya a Fitur, ¿no, Yolanda? Mañana. Nos vas a contar lo que hay ahí. Ángel Guillén, también de Tudela. Yo no me voy a Fitur. De todos modos, Raimundo, que muchas gracias por haber asistido a Objetivo La Ribera. Muchas gracias a vosotros.